Bien, estamos con Cecilia esta noche, nos está acompañando en una amena entrevista y ella nos va a comentar acerca de la exposición de la cual está participando. Hola Cecilia, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Cuéntame, ¿qué estás exponiendo esta noche? Bueno, esta noche expongo una fotografía, un tanto literal, porque la muestra se llama Todo sea por los tigres y traje un tigre, valga la redundancia. Pero la muestra me resulta muy interesante porque está planteada sobre un mural que ya estaba hecho, así que se toma algo del contexto y se lo interviene, se lo reinventa. Así que me resulta interesante también que ninguna de las producciones artísticas tienen nombre, o sea que realmente la muestra es una idea colectiva y se concibe como tal. Qué bien. ¿Cuál es la importancia de espacios como este? Sobre todo tiene que ver con armar un entramado de lazos entre los artistas, ¿no? Proyectos conjuntos, digamos que conformen como un espacio de grupalidad y sirve para el intercambio sobre todo. Cecilia, háblanos un poquitín de tu producción como artista, de tu producción en general. Bueno, mi producción es un poco variada. Yo me dedico a la fotografía puntualmente como producción artística, trabajo sobre naturalezas muertas, sobre objetos con la idea de cierto camuflaje, objetos que trabajo sobre la figura y el fondo, objetos que entran ahí en conflicto con el fondo, me interesa trabajar sobre la preponderancia o no de las figuras y el fondo. Y después, bueno, trabajo en el Museo de Arte Contemporáneo, escribo textos y después toco en un grupo de música experimental que se llama Wuocheng, que también rescata ciertas cuestiones tradicionales, géneros musicales un poco caídos en desuso y bueno, los reversiona con instrumentos orquestales y mezcla de máquinas, así que es como una mixtura contemporánea. Háblanos un poquitín más del grupo, de dónde se presentan, tú qué tocas dentro del grupo. Yo toco el clarinete. Y el grupo tendrá aproximadamente un año y medio. Nos presentamos en algunos lugares acá en Rosario, en Buenos Aires. Estuvimos en la Feria de Arteba de Buenos Aires, en el Premio Petrobras. Y ahí fue interesante porque hicimos como una especie de instalación sonora. Era como una especie de cráter gigante donde tocábamos ahí digamos algunos temas que no tenían tanta letra, sino que eran más como una especie de máquina sonora de una música que como que bullía del cráter, como un ostinato, lo repetíamos en el tiempo durante toda la feria, todos los días. Cecilia, gracias. Bueno, gracias a vos.